Bugage! Me cogió en tu cara. ¡Ah! En tu cara. Me cogió en tu cara. Me cogió en tu cara. ¡Ja, ja! En tu puta cara. En tu cara.